al postre y amanecen por lo dicen toco, loco, mientras y quedamos solo a poco. Y es que yo ando con mi coco, pistolo, si te pillas de seguro te parto un melón. Yo me rompo que te conozco, tú eres un dolor, yo estoy loco que te tires en el coco. Y es que yo ando con mi coco, con mi pistolo, si te pillas de seguro te parto un melón. Yo me rompo que te conozco, tú eres un dolor, yo estoy loco que te tires en el coco. Comparando a cenar, la verdad no hace nada. Por el suelo va a correr la sangre y el que fantame se muere. Tu combo va para no hace nada y el que fantame se muere. Tú y todos los tuyos no hace nada y el que pillemos prestado se muere. Yo no cansé, pasan hablando de mí, sabiendo que soy público, ustedes son semi a mí. Sí. Soy notorio como Gami, usted es payaso como Remy. Se durmieron en la orilla, pa' y se los llevó el tsunami. Los otros son a tu Benny, te va a pasar como a Manny. Un mes el piquete Benny, socio, usted no vale un premio. Papi, cuando te pillemos, no venga a llamar tu mami. Es que yo ando con mi coco y con un pistolón. Si te pillas de seguro, te parto el melón. Yo me rompo que te conozco, tú eres un llorón. Yo estoy loco que te tires en el coco. Es que yo ando con mi coco y con un pistolón. De seguro te falta un melón. Lo marrón que tengo no te duele un llorón. Yo estoy loco que te tire en el lombo. Comparando no hace nada, a la hora de la verdad no hace nada. Por el suelo va a correr la sangre y el que fantame se muere. Tu combo va pa'lá, no hace nada y el que fantame se muere. Tú y todos los tuyos. Ya no somos 70, ahora somos 100 y pico. Mucho bla, bla, bla y nos cierran el pico. Y me ven de frente y toditos lloran como yo Kiko. Yo sigo rogando que te tires pa' pasarte en Kiko. Esto son moda. Yo vengo matando desde Wico. Si 20 más tirado, yo 20 le partí los Kiko. Entonces te pregunto, ¿qué te manda en Puerto Rico? Como comparar no hace nada, a la hora de la verdad no hace nada. Por el suelo va a correr la sangre y el que fantasma. Porque no aguantan la presión.